Mi corazón te besa, ya que mi alma no lo sé. Tanta belleza, no puede ser. Son demasiadas cosas, que es mejor ir una a la vez. Amémonos esta noche, amémonos esta noche, y este amor crecerá en nuestros corazones como una vida. En otra vida será como una musa, la mística que canta lo bello del amor, lo bello del amor. Nadie va a separarme de ti, este amor. Lo que dice mi voz, mi voz. Es bella esta noche, como ella, tú también. Amémonos esta noche, amémonos esta noche, y este amor crecerá en nuestros corazones como una vida. Y en otra vida será como una musa, la mística que canta lo bello del amor, lo bello del amor.